planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hola Nina, ¿cómo te va? Muy bien. Hola Antón, ¿cómo andás? Bien, me alegro. Estamos solos, somos pocos hoy. Sí. Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial por FM Los Coihues, 105.5 FM. ¿Y por dónde más nos pueden escuchar, Nina? Por streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.reenfoques.com.ar. Muy bien, ¿por dónde más? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Muy bien, Espacio Vial. ¿Y los que andan haciendo dedo por la ruta, dónde nos escuchan? Por Radio 365, mochilerosradio.com. Así es. También nos están escuchando ahora desde Esquel. Sí, por FM Sol 94.7. Así es, FM Sol 94.7 de Esquel. También salimos por ahí. Saludos a todos. Saludos a Latinoamérica, Venezuela, Chile, Uruguay, Perú. ¿Dónde más salimos? Colombia. Guatemala. Muy bien, saludos a todos por allá. Y si nos quieren escribir, nos pueden escribir a dónde. ¿Cuál es el WhatsApp de la radio? +549 294 478 4040. Muy bien. +549 es el código de Argentina, 54. Y después el teléfono es 294-4784-040 o 478-4040. Bueno, vamos a tener un programa hoy un poco saludable, ¿no, Nina? Sí. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? De la nutrición, cómo afecta al conductor. Así es. Cómo afecta la conducción, la nutrición y las horas de sueño. Cómo, sí. Básicamente, cómo la nos salud. Cuidamos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ir con un temita dentro de poco y seguimos con el siguiente bloque del programa, que creo que se nos une un co-conductor. De Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. We'll be right back. solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Bueno, acá estamos de vuelta. De antemano les pido disculpas porque estoy un poco mal de la garganta, tengo un poco de tos. Casi no se nota. Sí, no. ¿Qué tal? Buenas noches. No siento los gustos. Nada, mentira. Achú. Bueno, acá estamos con Lean, que apareció. Buenas llegó noche, tarde, pero tal? Apareció. ¿Qué tal, Nina? ¿Qué tal, Nacho? ¿Te agarró un pozo? Varios pozos. De uno no podía salir y alguien me ayudó. Bueno, muy bien. Le tiraron una soga ahí y trepó y salió. Bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo afecta la nutrición y básicamente el comportamiento alimenticio que tenemos en la conducción, ¿no? Que la importancia de los niveles de energía, de cómo nos alimentamos, de cómo afecta a la concentración y todo eso. Claro, en varias cuestiones nos afecta el tema de la alimentación. Claro. Vamos a ir tocando punto por punto, ¿les parece? Dale. ¿Te parece, Nina? Sí. Tenemos bueno, machete. Tenemos machete porque son varias y de memoria la verdad que no nos vamos a acordar. Vamos con los niveles de energía, Nina. ¿Cómo ayudan a una buena nutrición los niveles de energía? Proporciona la energía necesaria para estar alerta y concentrado durante la conducción y reduce la fatiga y el riesgo de cometer errores. Ahí está. Una buena nutrición, obviamente, nos da la energía para estar alerta, concentrados. Despiertos. Despiertos, que no nos dé sueño. Poder tener reacción al volante y todo lo que necesitamos para una conducción segura. Después viene el enfoque mental, ¿no? Como estar concentrado sería. Claro. Una dieta equilibrada, o sea, vitaminas y minerales. Quería decir las dos palabras juntas, pero no pude. Que no es lo mismo que una dieta alta en valor energético, como lo que acabamos de nombrar. Claro, exactamente. Entonces tendríamos que tener, o sea, varios, no tiene que faltar los minerales necesarios para la alimentación. A los que les gustan los juegos de play tipo rol, sí. Es más o menos lo mismo. Acá tienen que elegir qué quieren subir. Si los niveles de energía, si el enfoque mental. Las moneditas, el maná. Las moneditas, claro, el maná, todas esas cosas. Bueno, más o menos lo mismo. Bueno, una dieta equilibrada con vitaminas y minerales ayuda a al enfoque mental, ¿no? Sí. A la capacidad de tomar decisiones rápidas, al tiempo de reacción. ¿Qué viene ahora justamente, el tiempo de reacción? Está relacionado también con estar alerta claro. Y la, bueno, el mismo tiempo de reacción, digamos. Claro, no es más o menos lo mismo, ¿no? La capacidad de concentración, tiempo de reacción, te reduce el estrés, obviamente, ¿no? Una buena nutrición. Sí, obviamente. O una mala nutrición te puede generar estrés. Por supuesto. Entonces, una buena alimentación tendría que ser lo contrario, o por lo menos no elevarla. Claro. Después es muy importante el tema de la visión y la audición. Claro, hay ciertas vitaminas que favorecen o la baja cantidad de esas vitaminas nos perjudican en los sentidos. En la visión puntualmente es la famosa vitamina A, ¿no? Sí, exactamente. La que está en la zanahoria. En la zanahoria. Claro, creo que alguna vez escuché que por ahí en la noche favorece bastante la, o sea, como que es muy notoria la ¿cómo ves? La falta o el tener buena cantidad de vitamina A. Me parece que también el omega de los pescados es muy importante para la visión. Un saludo a todos los nutriciólogos que nos están escuchando, todos los médicos. Sí. Le pedimos disculpas, pero básicamente lo que queremos transmitirles es que la importancia, ¿no?, de una buena alimentación. Por eso el coyote nunca pudo atrapar a Box Bunny, porque siempre lo veía antes. Claro, ahí está. Probable. ¿Viste? Qué bueno lo del coyote. Y de manera riesgosa, ¿qué sucede? Esto nos ayuda, obviamente, ¿no?, a tener una conducción de manera segura. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo podemos tener una conducción riesgosa, no? Cuando tenés fatiga e insomnolencia. Claro. ¿Qué produce fatiga e insomnolencia? Una dieta rica en grasas saturadas, papas fritas, hamburguesas, las que tanto nos gustan a nosotros. Claro. Las empanadas fritas, ¿no? Un buen guiso de lenteja, que no es malo, pero es demasiado pesado. En el momento que hacen crunch en la boca, por ahí está todo bien, pero al momento de ir manejando... Yo creo que todo lo que hace crunch hace mal. Bueno, podría ser una regla, depende. Crunch hace mal. Podemos ir con un eslogan así, ¿no? Se hace crunch, hace mal. Bueno, también el consumo de alcohol y de drogas, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, también, por ejemplo, la falta de hierro en la alimentación o la baja capacidad de admitirlo en el cuerpo, bueno, eso aparte... Claro, los tiempos de digestión, ¿no? Sí, sí. El famoso como mucho y me da sueño es porque todos los procesos están destinados a lo que es el proceso digestivo, ¿no? Toda la sangre va ahí. Eso en un programa lo hablamos, el hecho bueno, si viajás de noche, cenar bien, bastante antes del viaje, claro. No sobre la salida del viaje. Bueno, ya tuvimos un programa hablando del tema. No está mal repasarlo, sí, ¿no? Claro. El consumo de alcohol obviamente disminuye los tiempos de reacción, disminuye el estado de alerta, lleva a tomar decisiones equivocadas, erróneas, en un falso exceso de confianza. Sí. Nos hace realizar errores de cálculo, ¿no? Esos cálculos rápidos mentales que realizamos en función de la distancia. O ni siquiera hacerlos. Sí, por eso, ni siquiera hacerlo. Las drogas lo mismo, ¿no? Nos ponen un estado de... Bueno, uno por ahí puede ser que... relacionado también con el estrés, el tema del café, que el café por ahí uno dice, bueno, tengo un café que me puede espabilar, puede ir un poco más despierto. Me tomo otro porque no me alcanzó, me tomo otro porque van. Y bueno, el tema del exceso de cafeína también genera estrés a la hora de irritabilidad, a la hora de la conducción. Además recordando que el café tarda una media hora en hacer efecto, ¿no? No es que lo tomás y vas a quedarte despierto. Y que el efecto se va muy rápido también. Tomaste un café, estás alerta un rato, pero no te diste cuenta y te estás durmiendo de nuevo. Sí, sí, sí. No, si estás cansado, la recomendación siempre del programa es parar a descansar. Obviamente, y recordando que no puedes ir tomando café mientras manejas. ¿No? Obviamente. Ni mate, aunque mucho lo hacemos, no vamos a hacer acá los puritanos. Yo tomo mate, si alguien me ceba mientras manejo, pero no hay que hacerlo en la medida de lo posible. Sí. Hay que tratar de erradicarlo de nuestras costumbres. Recomendamos no tomar el mate. Son cosas a mejorar. Como cuando íbamos acostados en la luneta cuando éramos chicos. O saltando atrás sin cinturón. Bueno, esos hábitos ya los dejamos. Con nuestros hijos ya no lo hacen. Y tendremos que ir dejando otros hábitos como el mate al conducir y ese tipo de cosas. Hace poco estaba viendo una publicidad en Instagram de esas que aparecen. Y hay un mate que no se vuelca ahora supuestamente, ¿no? Que tiene que como que oscila dentro de... Es un mate que va dentro de otro envase y oscila con el movimiento para mantenerse tipo giróscopo. Sí, claro, exacto, sí, tiene... A ver, ¿qué dice Antón? Tiene unos pivotes. Giroscopio como los animales. Claro, exactamente. Sí. No tan sofisticado, pero sí, ¿no? Porque claro, si lo das vuelta se va a volcar. O parecido pero a esos mediomundos que tienen arcos. No sé si vieron alguna peli o esos mediomundos. Esos globos terráqueos de así antiguos que están sobre un aro. Claro. Están como sobre un eje. Pero bueno, tiene absorbe ese pequeño movimiento vertical, ¿no? Que es un mate muy náutico para los náuticos, por ejemplo. Pero bueno, uno de los ejemplos que da la publicidad es cuando está conduciendo, ¿no? El tipo está conduciendo con el mate y le pasan el mate. Claro. Bueno. Cero filtro. Eso no debería estar en esa publicidad, porque además está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito. Pero bueno, igual muy interesante el mate para ir caminando y cebando. Sí. Sí, ¿no? Sí. No correr cero riesgos. No hay posibilidad de volcarse. Bueno, ¿qué más? Me fui por las ramas. Si no comes, puedes estar agresivo. También. Mala onda. También mala onda. Agresivo, irritable. Si le sumamos todos los problemas del tránsito a una mala alimentación o a un exceso de comida, nos podemos tornar agresivos e irritables. Ya te digo, levantando la mano en el cruce de semáforo. Claro, bajándote con una hacha, cosas tranquilas. Sí. Obviamente, ni hablar de los problemas de salud crónicos que puede traer una mala alimentación, ¿no? A largo plazo. Sí, estamos hablando del punto de vista de la conducción, obviamente que todo esto que estamos diciendo de la parte de salud tiene otro riesgo, ¿no? Y obviamente nos afecta los reflejos. Y hablando de reflejos, vamos a ir a un tema que dice hay que comer, se llama el tema, ¿de quién, Nina? El Cuarteto de Nos. Del Cuarteto de Nos, en el álbum de grandes éxitos de ellos, del 2004. Yeah.

estar en cualquier sí. cosa menos prestando atención a... Este es un caso extremo, pero también un video que vi de carrera de Fórmula 1. Uh-huh. Hay un auto que choca. Sí, estoy pensando, quiero hacer buena memoria, ¿no? Porque a veces invento las cosas y termino en Narnia. Pero bueno, básicamente, coche de Fórmula 1, accidente, el piloto se corre y hay como unos auxiliares de pista que quieren cruzar. Cruzan todos y hay uno con sobrepeso que quiere salir corriendo. Claro, las piernas no le responden y le gana el peso del cuerpo y cae en el medio de la pista. ¿Entendés? ¿Viste cuando quieren correr y sí, se termina yendo sí, de boca? Sí. Bueno, tu cabeza va más rápido de lo que te da tu cuerpo. Y el susto también. Uno por ahí a veces cuando ese intenta, es el problema. Sí. Cuando se encuentra, es como... ¿Viste cuando en la película decís, no te puedes caer acá y que te coma el dinosaurio? Sí. ¿Entendés? O sea, flaco, podías correr y te caíste. Bueno, esto es en la misma situación. Cayó, se trató de levantar... Un auto lo esquiva, se levanta, se trata de levantar y no puede levantarse. Vuelve a caer al piso. O sea, y hasta que finalmente se va como arrastrando hasta un costadito, de casualidad, no fue una tragedia. Una especie de pánico. Ahí que te das cuenta cómo influyó en este caso una mala alimentación. Porque sí. todos los que estaban tenían una contextura más delgada, no te digo que eran atletas, porque eran auxiliares de pista, tampoco eran Usain Bolt. Cruzaron sin problema y esta persona con sobrepeso quiso realizar seguramente una actividad que no realiza habitualmente, como correr, y lo traicionó su cuerpo. Bueno, los pasajeros, lo mismo. ¿Qué pasa con los pasajeros? ¿Qué problemas pueden tener? Pueden estar distraídos. Exactamente. Pueden sufrir distracciones, fatigas. No colaborar con el conductor, básicamente. Que, bueno, cuando hablamos en otro programa, que la gente que acompaña, que van en el vehículo con el conductor, tiene ciertas... actividades y actitudes en las que puede ayudar o perjudicar al conductor a la hora de conducir. Claro. Bueno. No puede estar comiendo una milanesa, dándole bocado de milanesa, ni pasándole bizcochito. No. Ni sirviéndole el mate. Tienen que estar básicamente los dos atentos a la ruta. Menos volcárselo también. Claro, sí. Tienen que decirle izquierda, izquierda, rápida, derecha, así como el copiloto de rally. Ese es el famoso copiloto-piloto. Exactamente. Que no tiene el volante, pero le va diciendo frena. Sí. Cuidado a la derecha, sí. Mira a la izquierda. Sí, sí. Claro. Al final no sé si te... No, eso estresa al conductor. La famosa esposa, sí. ¿No? O esposo, depende de quién esté manejando. Sí, la suegra, sí. Con perdón, todo. De las suegras. Sí, pero cuando voy manejando yo, mi mujer me dice, mamá, cuando va manejando ella, soy yo el que habla, así que no es patrimonio exclusivo sí. de uno u otro. El que va de copiloto y suele manejar, está acostumbrado a manejar, suele hacer estas cosas de... decirle algo que va conduciendo, porque no es su estilo de manejo, ¿no? Cada uno tiene un estilo de manejo. Como dice la canción infantil, todos poseemos una especial forma de caminar. Bueno, acá es lo mismo, todos poseemos una forma especial de conducir. Y de acompañar al conductor. Exactamente. Bueno, ¿qué más? La visión... Que puede afectar al conductor también. Por supuesto. Sí. Pues eso ya lo estuvimos mencionando. ¿Cómo puede afectar el pasajero o el conductor? Lo dijimos, no puede estar pasándole comida, ni estar dándole charla que lo distraiga, ni estar peleándolo en el vehículo, es muy importante. He visto muchos casos de gente que viene discutiendo porque los veías en la calle y el tipo frena a destiempo y se come el auto de adelante. Sí, lo he visto en varias ocasiones eso, ¿no? Que vienen como discutiendo, frenan y se la dan, terminan chocando. Sí, por igual suerte, alguien que acompaña en el viaje, por ahí que como veníamos... Nada, come mucho, demasiado, dice, oh, tengo sueño, quiero dormir, bájame la radio, y lo único que hace es no ayudar en la conducción, al conductor, a la persona que está conduciendo. Claro, es importante, hay muchos que van de copilotos y apenas arranca el auto ponen cuarta, no llegaron ni a la ruta y ya están dormidos, ¿no? Sí. Es la gran cuna. Sí. Después es muy importante el tema de los niños, ¿no? Que vayan atados con el cinturón, no que vayan saltando atrás. Independientemente del mayor riesgo, que es el que pueden sufrir los niños, salir sueltos, es el tema que estén saltando, distrayendo al conductor, lo pueden golpear, pueden caer para adelante y pueden generar un accidente de características muy graves. Bueno, ¿qué más? ¿Que nos quedó algo en el tintero de este tema? ¿Quieren comentar algo? ¿Alguna anécdota que tengan, que hayan visto, que haya sucedido? ¿Les puede haber sucedido a ustedes? No pasa nada. No los voy a denunciar. Antón, contanos. ¿Qué te pasó? Nada. No, pero bueno, también el recordar el tema del, de la cafeína, la cafeína que causa irritabilidad, sí. El exceso de café, de la coca. La mateína también. Claro, que incluso no es que te mantiene alerta, también es como el efecto que decía, está bien. Tomás al principio te hace efecto y después te causa sueño, parás a dormir y no te deja y tampoco te puedes dormir. A mí me encanta el mate y me encanta el café también. Las dos cosas me gustan en determinadas circunstancias, ¿no? En casa a la mañana no suelo tomar mate. Suelo tomar mate en la oficina mientras estoy trabajando. Uh-huh. En casa tomo café y puedo tomar café a la noche y no me despierta, ¿eh? O sea, si tengo sueño duermo, el café no a mí no me genera nada. Uh-huh. Normalmente no tomo grandes cantidades como para decir, no, lo que pasa es que tomás tanto café que ya no te hace nada. No, no es el caso. Particularmente a mí, sí me gusta arrancar la mañana con un café. Me levanta energéticamente, sí, sí, pero sí. No es algo que me vaya a quitar el sueño. Sí, a mí creo que me pasa de forma similar. Cuando estudiaba, lo que hacía es mezclar Coca-Cola con café aspirina. Oh. Bueno. Un shock de cafeína porque tenía que estudiar a la noche, no me quedaba otra, tenía que trabajar durante el día. Después me iba. Tenía que pegarle derecho, no me quedaba otra, y ahí metía coca con café aspirina. ¿No sería un poco demasiado? Era un shock de cafeína importante, pero no tenía que conducir en esa época, ¿no? Menos mal. Sí, me tomaba el colectivo o el subte. A mí me pasa al revés. Cuando me agarra sueño al volante. Sí. Cuando era novel tuve un par de sustos importantes en eso, hasta que aprendí que tenía sí o sí que detenerme. O cambiar. Cuando iba con copiloto que podía manejar, cambiamos. Y qué curioso que todo el sueño que no podía aguantarme al volante de copiloto no podía cerrar el ojo. Sí, no, pero es normal eso. Sí. Es normal. Sí. Vos pensás que te pasás al lado del copiloto y vas a dormir, pero es un poco lo que hablábamos, ¿no? Como no estás manejando vos, estás en un estado de alerta. Que no, como que cuesta mucho desprenderse, ¿no? Querés estar atento a qué está sucediendo. Bueno, gracias, pensaba que era un bicho raro. No. Los viajes que yo hago son bastante largos. Me pasa lo mismo. Sí. Por eso siempre cuando viajo con otro que conduce, terminamos parando a descansar, porque ninguno duerme. Sí. Básicamente por eso, ¿no? El que se pone de copiloto termina estando alerta a la conducción, como si estuviera conduciendo. Obviamente más relajado, porque no tiene que llevar el volante, pero no dormís. No hay sueño. Ayuda a relajar igual. Pero no es ese efecto que decís, ah, listo, ahora duermo y no es tan fácil. Pues igualmente ayuda la alternancia al estado de alerta en la ruta, ¿no? Va un rato cada uno en una posición y eso ayuda a estar atento al camino, porque también el que va de acompañante se termina distrayendo o agarra el celular aunque no duerma, pero deja de estar atento. Sí. Bueno, y te obliga a parar y cambiar, que es algo que también recomendamos, dar la vuelta al auto, la banquina y volver a subir, estación de servicio. Que no viene mal para si hay alguna cubierta baja, alguna luz que no esté... Luz que la perdimos y no nos dimos cuenta. O te olvidaste a alguien más atrás, lo que sea, ¿no? Sí, dejé el baúl abierto. Sí. Bueno... Vamos con un temita más, que es de Nina. De Wow. No, es de Árbol. No, sí, perdón. De Árbol, de disco Wow, de 2004. ¿Y cómo se llama la canción? Comida chatarra. Comida chatarra, vamos ahí. ¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado, pudiendo hacerlo en... comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y muchos de placer. Comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra para vos. Chris Stern no cuenta con tanto dinero. Lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida. Ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Bueno, estamos en el bloque 4 de Melodía Vial, que suele hacer Feli, que hoy no pudo venir, pero... Saludos a Feli. Saludos a Feli. Saludos. Pero como un niño que hace las tareas, me dejó toda la información para que podamos pasar su bloque, que bien, tanto bien, le Feli. Gusta y, de, y que tanto prepara. Bueno, hoy vamos a estar con Metallica. Te das un gustito ahí. Sí. La preparó para nosotros. Parece que una vez hubo otro género que no voy a mencionar acá para que nadie se ofenda, que no es de nuestro agrado, y hubo quejas. Sí, hubo quejas, discusiones, golpes de puña de Nina. Nada, no, mentira. Todo invento. Metallica, vamos con Metallica, que a todos nos gusta. Metallica, mira, Feli me anotó todo, los integrantes de Metallica, James Hetfield en la guitarra y voz. Después está Kirk Hammett en la guitarra, Lars Ulrich en la batería y Robert Trujillo en el bajo ahora, pero el disco negro de Metallica, el bajista era... El clásico negro. Claro, el álbum clásico negro era... ¿Cómo era el nombre? Me olvidé. ¿Alguien se acuerda del nombre? No. ¿No? Era... Uf, bueno... Ya vamos a volver. Eso, Jason Newsted era el bajista que asume después de la muerte de Cliff Burton, ¿no? Metallica iba de gira por Estados Unidos en un colectivo. El colectivo vuelca y el bajista original de la banda muere. Y entra James. No sabía eso. Sí, Jason, perdón, Newsted. Y es el que reemplaza. Además que hay un montón de documentales que muestra cómo los miembros de la banda le hicieron bullying a morir al nuevo bajista. Mal, lo maltrataban, ajá, le tiraban comida, de todo. Digamos, por algún lado lo necesitaban. Faltaba terapia, creo, ¿no? Le faltaba terapia, sí. Se les murió el bajista y amigo. Tenía que entrar uno como reemplazante, un excelente bajista. Pero se nota que de alguna manera interpretaron inconscientemente como que estaba reemplazando al amigo muerto, ¿no? Una cosa media retorcida, pero... Que carga lo del nuevo, ¿no? Sí. Igual duró varios años hasta que se cansó, por no decir otra palabrota, y se fue, ¿no? Sí. Y ahí asumió Robert Trujillo, gran bajista también. Bueno, es una banda originaria de California, Estados Unidos, que está activa desde el 81 al presente. Gran banda, que tocan heavy metal y thrash metal. ¿Qué pasa, Antón? ¿No estás de acuerdo? Rock. Rock. Sí, es rock. Pero bueno, sí hay que ser... Bueno, unas curiosidades, ¿no? Uno de los miembros fundadores de Metallica era Dave Mustaine, de Megadeth. Ah. El cantante y guitarrista de Megadeth. Pero en esa época tenía un comportamiento violento, errático, consumía gran cantidad de estupefacientes. Iba a decir café, pero... Sí, no, ponele, café y mate. Sí. ¿No? Y lo terminaron echando de la banda, ¿no? Y fundó Megadeth, otra gran banda de rock. Bueno, vamos a escuchar el tema Enter Sandman del disco Metallica de 1991, el famoso disco negro que tiene la serpiente. Gran disco, y ahí vamos. We'll be right back. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 39. Condiciones para conducir. Los conductores deben: B. En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, artículo está presente en todas las demandas por daños y perjuicios por accidente de tránsito, el cuidado y prevención conservando el dominio del vehículo, ¿no? Ya sea un vehículo o impulsado por un motor o por animales, porque acá claramente dice que hay que tener el dominio efectivo del vehículo o sí. del animal. Sí. Y, estando atento a los riesgos propios de, ¿no? de cada lugar donde se está conduciendo, de cada calzada. Aparte de esto está el decreto reglamentario 779 del 95, que agrega que serán los vehículos automotores serán conducidos con ambas manos sobre el volante de dirección. Ahí está lo de ir tomando mate que decíamos antes. Toma mate, ahí está el famoso. Directamente es obligatorio ir claro, con las dos manos sobre el volante. Claro, excepto cuando sea necesario accionar otros comandos, ¿no? Como uh-huh. la palanca de cambio. Eso, tampoco se puede ir fumando, nos dice Antón. Que dejó el cigarrillo, dice. La manita al costado, dice claro. la ventanilla. No, no. Ni enrollando, nada. No se puede. Hay que estar con ambas manos al volante. Habíamos dicho antes que estaba prohibido. Cuando hablamos de la publicidad del mate en el que no se volcaba en el vehículo. Bueno. Claro, ya ni siquiera es por culpa del mate, sino por el hecho de no llevar las dos manos sobre el volante. Claro, dice el conductor. Además agrega, el conductor no debe llevar a su izquierda o entre sus brazos a ninguna persona. ¿Entre sus piernas? A su izquierda o entre sus brazos. ¿Por qué a su izquierda? ¿A quién vas a llevar ahí? Sí, no sé. Una mochila. No, estoy pensando, a la izquierda tenés la puerta. ¿Dónde más puede ir? Sí, colgado de la ventanilla. Salvo que vayas a la australiana conduciendo del otro lado. No sé a qué se define, a qué se refiere puntualmente. Bueno, entre sus brazos sí, a ninguna persona, bulto o animal, ni permitirá que otro tome el control de la dirección. Debe ser porque a veces si llevas a un menor sentado en las piernas o algo, o sobre la puerta esa mientras conducís. Lo que he visto es algún perrito sobre la izquierda, apoyado sobre la falda, es parado en dos patas, con la cabeza hacia afuera. Ahí está, es un ejemplo. Creo que por ahí podría ser algo de eso, pero además está aclarar lo que está mal eso, o sea, no tiene ni siquiera sentido. No, bueno, pero ahí... Está mal, pero hay muchos que creen que no pasa nada, que está todo bien. No llevar elefantes sobre la falda cuando uno conduce. Claro. Si se entiende que está... Sí, que está mal. Sí. ¿Quieren agregar algo más de este tema? ¿Qué podemos mencionar aparte de esto? ¿Les parece algo? ¿Alguna anécdota que tengan? Porque medio corto, si no, el espacio. Se nos hizo corta la ley acá. Bueno. Sí, no... Vamos a ir al... No hay mucho más para decir, sino es... Creo que es bastante clara la ley en ese sentido, aunque agrega esos detalles que por ahí creo que están de más. Exactamente. Pero bueno, hay cosas obvias que a veces parecen obvias y para algunos no las son. Bueno, vamos con el tema Comida China de Andrés Calamaro, del disco, Alta Suciedad del 97. Sociedad. Periódicos normal. no conectaba con tanta comida china. Y tuve un breve lapso de mística química. ¿Con qué tala? Y sin saber por qué, me quedo viendo el sol caer. Terminó, mañana será un día igual, uno de esos días grises, todo mal. Y sin saber por qué, me quedo viendo el sol no usas cinturón de seguridad. Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Bueno, acá estamos de vuelta con el programa. Volvemos. Saludos a Pato, ¿no? Le mandamos un saludo. Saludo a Pato, sí, que nos está escuchando. Desde... muy atento. Desde Córdoba, capital. La capital ahí con algún fernecito o algo, no sé si nos estará escuchando. Estimo que está en Córdoba, capital. Está en Córdoba, pero no sé si en la capital. ¿Vos qué sabes, Nina? ¿Qué información tenés? ¿Sabés que...? No, nah. Creo que no. Creo que nah. está en Córdoba, pero no sí, capital. Sí. Nah, no. ¿Estará con la otra o con la de siempre? Con la... ¡upa! No sé, no quería saber upa, tanto. No, pero no queríamos saber tanto. No le gustó. Ah, un saludo. Creo que anda por Embalse, por ahí. Un saludito para... bueno, un saludo para Pato, ahí. Nos está escuchando. Nos decía Pato en un mensaje que mandó que efectivamente es por el tema de los animales, ¿no? El de la izquierda, lo de llevar gente a la izquierda en el vehículo. Sí. Y después que obviamente las ambas manos en el volante evitan que puedas ir comiendo. Cosa que no puedes hacer mientras conducís. Claro. Sándwiches o papas fritas también. Bueno. Ampliando lo del mate, lo del café, agregamos los sanguchitos. El famoso ir picoteando algo. El sanguchito ya es algo bastante heavy. Ya, dijo Pato textualmente cuando paras en la ruta para comprarte un sándwich de jamón crudo. Dije, ¿dónde venden sándwiches jamones crudos? Pregunté. Me dio hambre. Y me dijo, a ver... Sí. En mi pueblo, tío. Bueno, pero son muchos kilómetros para ir manejando hasta allá. Además tendría que ir una parte sobre el mar. Bocadillos, sí. Los bocadillos. Bueno, pero hay autos anfibios que podrían... Sí. No sé si están capacitados para cruzar todo el Atlántico, pero... habría que probar. Si uno puede cruzar en un kayak, otro en una balsa, ¿por qué no en un auto anfibio? Solo falta el que tome coraje y lo haga, ¿no? Que ponga en juego su vida. ¿Y si vas en un auto anfibio, necesitas dos licencias? No lo sé. Primero tendría que estar... el auto anfibio tendría que estar homologado para poder ir sobre... estar habilitado para ir sobre el mar. Habría que pintar la prefectura eso, pero... ¿Y capitán de barco? Me imagino que sí. Y patrón con, de embarcación, sí, no sé cómo y con permiso para cruzar el océano, ¿no? Que no es menor. Pues yo creo que no es solo poder andar como andás acá con un gomón o un semirrígido. No, o sea, como mínimo el de conductor náutico es, porque si está en el agua y está impulsado por motor, sí. Sí, pero... el permiso de conductor náutico tiene que tener. Pero tendría que estar habilitado para cruzar, ¿no? Va, no sé, porque han cruzado en kayak, han cruzado en balsas también han cruzado, en veleros. Pero bueno, no sé, va medio complicado ahora, no lo sé realmente. La Contiki. ¿Se acuerdan de la Contiki? ¿Cuál es la Contiki? La Contiki es una balsa. Sí, en de, esa. De troncos. De como de mimbre, ¿no? Una especie de mimbre, pero una balsa que era un barco de 40 sí. metros. Sí, sí, sí, no sabía el nombre, por eso me dijiste Contiki, sí, pero más, cuando dije balsa me refería a ese puntualmente, no sabía el nombre. Bueno, estuvimos hablando hoy de, vamos a hacer un pequeño raconto, nutrición. Hablamos, sí, de las cosas que perjudica la mala alimentación. ¿Cómo perjudica la mala alimentación a la conducción, no? Y cómo favorece la buena alimentación a la conducción. Sí. Como, y lo mismo, cómo afecta a los pasajeros, a los peatones. A todo el ecosistema de... El ecosistema vial, dijimos. Sí. Exactamente. Después, ¿de qué más hablamos? De la ley de tránsito, de... De no ir comiendo, de no ir comiendo sándwiches ni tampoco tomar mate. Ah, ahí quería llegar, ahí, mira. Claro, Leandro me dijo que en Piedra del Águila venden... Sí, son recomendados esos, ¿eh? Unos muy buenos sándwiches de jamón cruda. Están sobre, para no decir exactamente el lugar, una estación de servicio de color verde... suele tener color verde. Sí. Viniendo de Neuquén hacia acá, en la parte anterior a la estación de servicios, pegando sobre las estaciones de servicio. Bien. Ahí y se cuando vamos para allá es el momento ideal de las dos horitas para parar y estirar las piernas y comerse un sándwich de crudo. Crudo y el pancito con manteca es muy bueno. Sí. Ese sándwichito ahí es muy recomendable. Después escuchamos Enter Sandman. ¿Cuántas veces habrá escuchado esa canción? Hablamos de Metallica. ¿Qué discazo? ¿Qué discón? Ese disco. Lo gasté. Me acuerdo cuando lo escuché la primera vez, me voló la cabeza. Esas baterías profundas, ¿no? Esos toms sonando boom, boom, boom. Es tremendo. Muy buen disco. Creo que... no sé, de los 90 debe ser uno de los mejores discos. Quizás, no sé. Si sí. De los mejores. Perdón, pero estoy con la tos. No, sos el único. Sí, pero bueno, ya que si querés podemos vamos redondeando el programa. Sí, pues ya estoy sin voz. Bueno, esto fue todo. Esto fue Andar Bien, un programa de reflexión vial por FM Los Coihues, la radio de tu barrio.